Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. De fantasmas en un lugar que está lleno de espíritas es como muy temerario. Nunca me hubiera atrevido a hacerlo si no es porque ya hay mucha confianza y porque saben perfectamente que cuando yo utilizo esta palabra fantasma es porque es una palabra que se utiliza a nivel tradicional, folclórico, antropológico y de uso común. Y luego especificaremos un poco lo que yo entiendo por fantasma, a pesar de que es verdad que todos son espíritus. Pero yo creo que los que estamos aquí, porque si no, no estaríamos de esta manera, ¿no? Un poco, pues, en fin, con las incomodidades lógicas, un poco del sitio, del calor, de la aglomeración de personas, pero está claro que hay algo por encima de todo eso que es el interés. Y tenéis mucho interés en saber lo que yo puedo contar o cuál es mi percepción sobre este fenómeno que todos, absolutamente todos, nos interesa. Unos para negarlo, otros para creerlo, otros sencillamente para contar sus respectivas experiencias. Y visto así, me parece interesante que sepáis lo que se dice a nivel de estadísticas y de encuestas. Esta es una de ellas, del 2002, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y en su momento ya el 20% de españoles creen en la existencia de espíritus, en general. Eso es interesante porque una cosa es lo que dicen también en las encuestas, esto es lo que creen, pero por lo menos hay un 20% de españoles, que eso ya son muchos millones de españoles, que sí creen la existencia de algún tipo de espíritus. Como veis, en Estados Unidos, ya no digo en Sudamérica, la creencia es mucho mayor. En Estados Unidos nos iríamos a un 45% de americanos que creen en esa palabra genérica que vamos a llamar fantasmas. Ya digo que yo no lo voy a analizar, este fenómeno, desde un punto de vista espírita, porque yo no soy espírita, pero sí lo voy a analizar desde un punto de vista histórico, de las creencias populares, antropológico, porque es el campo en el que yo me he movido, en el que he escrito y en el que tengo algún que otro dato o información que os iré aportando esta tarde. Pero claro, como me quiero cuidar en salud, aporto aquí una explicación que dio Divaldo Pereira, uno de los grandes espíritas vivos que existen. Y él daba esa visión espírita de los fantasmas en la que yo también estoy de acuerdo, pero para que veáis un poco que ya vamos definiendo el fenómeno. Para él los fantasmas son un viejo concepto que demuestra la ignorancia de las personas en relación a las comunicaciones espirituales. Es decir, es verdad que dentro del mundo espírita la palabra fantasma no es correcta, ¿vale? Pero sí la estamos utilizando desde un punto de vista antropológico y folclórico. El diccionario Aurelio, entre otras definiciones, aclara que fantasma es una supuesta reaparición de un difunto o de un alma en pena, en general bajo la forma indefinida y evanescente, sea en su antiguo aspecto, sea usando atributos propios como sudario, cadenas, etcétera. Un alma del otro mundo, aparición, espanto, espectro, sombra, visión. Como veis, hay cantidad de palabras para designar a un tipo de aparición espiritual. Por lo tanto, dice Divaldo Pereira, no existen fantasmas. Las apariciones espirituales son el retorno de los seres que desencarnaron y desean comunicarse con aquello que quedamos en la retaguardia. En consecuencia, son las almas o espíritus que vivieron en la Tierra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo por el lugar donde estoy, porque muchos, pues por supuesto, conocéis esta, más que una teoría, conocéis esta convicción que tienen los espíritas desde que Allan Kardec hizo su codificación de la doctrina espírita. Entonces, bueno, una vez sabido esto, entonces, no os preocupéis, yo voy a utilizar la palabra espíritu y la palabra fantasma a sabiendas de que en cada cosa, cada aparición fantasmal, tiene una serie de connotaciones. No todos son iguales. Cuando hablamos de fantasmas, no todo es igual, no es lo mismo, ¿no? Como decía una ministra reciente, dice, no todos somos lo mismo. Pues se podría decir lo mismo con los fantasmas. No todos son iguales. ¿Por qué? Porque sus manifestaciones, en sus mensajes o en su parlamento, hay algunos que son mudos, algunos fantasmas, nos están indicando qué es lo que realmente quieren. Por lo general, cuando hablamos de fantasmas, por lo general, estamos hablando de personas desencarnadas, personas que estuvieron vivas, que murieron y que vuelven otra vez a aparecer en esta dimensión, en este espacio-tiempo, porque tienen algo que hacer, porque tienen que dar un mensaje, porque quieren que les ofrezcan misas, porque tienen que revelar un determinado secreto o porque están purgando por algo que no llegaron a hacer en vida y quiere que alguien, algún familiar, lo complete una vez que él ya está en otro lado y no lo puede hacer físicamente. Entonces ese es un poco como el leitmotiv, el denominador común. Claro, os podéis imaginar que estoy partiendo de la base de que los espíritus existen. Si hay algún descreído que no cree en los fantasmas, en los espíritus, esta charla le va a parecer muy rara. Pero claro, si vamos negando la mayor, no avanzamos. Por lo tanto, partimos de la base de que todos los que estamos aquí sí creemos que hay espíritus, sí creemos que hay vida más allá de la muerte y que de vez en cuando esos espíritus se manifiestan ante los humanos para hacer o no hacer determinadas actitudes. Entonces, dentro de esas apariciones, yo hace tiempo, con un amigo mío, Carlos Canales, desarrollamos una teoría, que ya lo estoy poniendo por escrito, que se llama la teoría de la intrusión. En esa teoría de la intrusión, pues nos ha dado por meternos de hoz y de cod en el mundo de las apariciones. Dicho así, el mundo de las apariciones es tan amplio, tan complejo como puede ser el mundo de los vivos. Es tan difícil analizar a un chino como a un mongol o como a un polinesio. Bueno, pues en el más allá, las entidades que están al otro lado son igual de complejas, igual de variopintas, y es muy difícil estudiarlas. Entre otras cosas porque nosotros, los humanos, somos seres de tres dimensiones, tenemos una cuarta que llamamos temporal, pero es que estos seres, estamos hablando de cuatro, cinco, seis dimensiones. Entonces es muy difícil llegar a estudiar y comprenderlos. Pero aún así, estamos haciendo un intento por estudiar estas apariciones daimónicas, que las llamamos nosotros. Y dentro de las apariciones daimónicas, por eso me parece interesante empezar por aquí, para que veáis un poco lo complejo, dentro de estas apariciones hay una específica que son las apariciones fantasmales. Estas son, resumidas, las apariciones que nosotros estamos estudiando y estamos aportando documentación para intentar mostrar, más que demostrar, porque demostrar es muy difícil, pero sí mostrar que existen distintas apariciones a lo largo de la historia de la humanidad. Apariciones fantasmales, apariciones féricas o élficas, apariciones marianas, apariciones místicas, apariciones de seres oscuros, apariciones ufológicas y los trickster. Otras. Con esto yo creo que os doy una visión genérica de lo complejo que es todo esto. ¿Qué ocurre? Las apariciones fantasmales tienen una diferencia respecto a las otras. ¿Sabéis cuál? Las otras, las féricas, las marianas, las místicas, los seres oscuros, las ufológicas, estamos hablando de apariciones de entidades no humanas. Sin embargo, las apariciones fantasmales, estamos hablando de apariciones de seres humanos que están desencarnados, pero eran humanos en su momento. Sin embargo, todas las demás son seres que no tienen la naturaleza humana, lo cual las hace más atractivas, pero también más elusivas. Os podéis imaginar, no voy a hablar, evidentemente, de las demás, no me voy a meter en el mundo de los elementales, que serían las apariciones féricas, que ya sabéis que es una de mis pasiones y una de mis especialidades. No me voy a meter en las apariciones marianas, porque en alguna charla ya he hablado de ellas y he hablado qué es lo que persiguen y por qué las llamamos apariciones marianas, a pesar de que muchas veces no es la Virgen lo que se aparece. Las apariciones místicas tendrían que ver con ángeles, con devas, con santos, que dan, da igual la religión, pero que dan siempre algún tipo de mensaje místico. Las apariciones de seres oscuros son apasionantes y son las que más abundan en el mundo en el que vivimos. Pueden ser antropomorfas, pueden ser animalescas, incluso pueden ser híbridas. Algunas los llamamos demonios, por lo tanto, dentro de los seres oscuros estarían eso que llamamos demonios. Y es muy complejo de analizar los demonios y no me voy a meter en esta charla a hablar de ellos. Y las apariciones ufológicas, ni os cuento. Esto ya da para tratados enteros. Lo interesante es el séptimo. ¿Alguien ha oído hablar de esta palabra? Los no. Trickster. ¿Quién sí ha hablado de esto? ¿Quién sí conoce esta palabra? Que levante la mano. ¿Trickster? Sí. No, conozco los hipsters. No, los hipsters no. Esos son los de las barbas. Los trickster. Es curioso porque los trickster es un tipo... No, eso, es... eso va más por los gremlins. Es una palabra inglesa. La... Se utiliza a nivel general. A ver, esta palabra la utilizó Carl Gustav Jung, pero sobre todo a finales del siglo XIX algunos escritores esotéricos lo utilizaron porque se dieron cuenta que había apariciones que respondían a todas estas, pero no eran estas. Es decir, que respondían como si eran apariciones fantasmales, o féricas, o marianas, o místicas, o seres oscuros, ufológicas, pero no eran nada de eso. Los trickses son los embaucadores, son los que hacen, tienen una apariencia de lo que ellos quieren aparentar para engañarte. Es decir, tú ves un fantasma y dices, ah, ya está, es una aparición tal. Y no, es un trickster. Quiere aparentar que es un fantasma para darte un mensaje, reírse o epatar, epatar al burgués, como decían los franceses. Los trickster es un tipo de entidades poderosas, camaleónicas, interesantísimas, complejas, porque es más difícil seguir el rastro. O sea, todas estas es difícil seguir el rastro, imaginaros un trickster. ¿Por qué? Porque puede aparecer como la Virgen María y no es la Virgen María. Pero sin embargo se lo creen. Es, por decirlo así, es teatral. O sea, este tipo de entidades no buscan hacerte la puñeta ni buscan ayudarte. Sencillamente buscan divertirse, por utilizar esa palabra. Dentro de lo que nosotros entendemos, porque a saber lo que ellos entienden por divertirse. Pero lo que buscan es, saben que los humanos somos seres inferiores a nivel energético y a nivel dimensional, y entonces es como una diversión que tienen. Dice, vamos a ver, esta gente cree en los duendes. Pues me voy a aparecerme como un duende. Los duendes existen, pero también están los trickstes que se aparecen como un duende. Entonces, el que lo ve dice, ¿esto es un duende o es otra cosa? Y entonces el otro se descojona, con perdón. ¿Por qué? Porque de alguna forma está jugando con nuestra realidad, está jugando con nuestra visión, está jugando con nuestro espacio-tiempo. Y es muy complicado de seguir, o sea, no son como mariposas que tú las puedes clasificar y poner ahí con un alfiler. Entonces los trickster, ya digo, acordaros un poco de la palabra, que es un poco la genuina, porque es difícil utilizar una palabra de un ser que a la vez son todos los seres, pero que no es ninguno de ellos. Entonces es complicado. ¿A qué me refiero con esto? Que hay veces que hay apariciones, supuestamente, de algún familiar o de alguna persona querida que se presenta y no es esa persona, es un trickster, que está jugando a ver cómo reaccionas y a buscar un poco tus emociones, porque esa es una de las características que tiene este tipo de apariciones. Provocan emociones nuestras porque para ellos eso es, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Como una golosina? Ahí lo dejo. ¿Cómo uno se da cuenta? Hombre, es que me estás haciendo la pregunta del millón. Ya digo que los trickster es otra cosa. Ni siquiera la gente analiza esto. Nosotros, como somos así de aventurados, hemos pensado que hay una séptima categoría donde englobaría las otras categorías. Por eso, si ya es difícil estudiar las apariciones marianas o las féricas o las místicas, imaginaros que haya alguien que intenta aparentar que es todo eso. Entonces es más difícil seguir la pista. Pero bueno, lo menciono aquí porque ya digo que la charla no va de entidades daimónicas, sencillamente es un poco el esquema del libro este que estamos escribiendo sobre la teoría de la intrusión. Se llama así, teoría de la intrusión, porque explicamos cómo intrusionan este tipo de seres que están en otro nivel vibratorio en nuestro espacio-tiempo, y nos hemos dado cuenta de que se podían enfocar en estos siete grupos. Seis más o menos controlables, es decir, en función de los mensajes, ahí sabemos sus intencionalidades, y un séptimo que hace como una especie de gran obra teatral en este mundo llamado Tierra. Entonces juegan, aparecen, desaparecen y nos engañan porque saben cómo engañar con nuestros sentidos y sobre todo porque saben interactuar con nuestra mente. Eso es lo interesante, pero no solo ellos, sino todos los demás. Es decir, nuestra mente juega un factor de interruptor para que nosotros podamos percibirlo. Por eso hay dos personas o tres que están viendo la misma manifestación y tienen tres interpretaciones distintas, porque también está en función de nuestras creencias, de nuestra evolución espiritual, de nuestro estado anímico, en fin, de tantas y tantas cosas. Muy bien, pues dicho esto, que ya, pues, ya daría para una conferencia, no os preocupéis si doy mucha información, no pasa nada. Todo esto se está grabando y luego lo podéis volver a ver en cualquiera de estos vídeos. Pero bueno, puestos a hablar de entidades fantasmales, solo me voy a quedar en el primer grupo, como os habéis imaginado, no voy a hablar de las demás. Luego, si en el coloquio queréis saber algo más y sé responder, preguntarme lo que queráis, no hay problema. Pero ha habido gente que ha hecho clasificaciones de entidades fantasmales. Ya digo que cuando hablo de entidades fantasmales, en principio me estoy refiriendo a espíritus desencarnados, espíritus que fueron humanos en tiempos pasados. Y uno de ellos, una de las clasificaciones más interesantes, o por lo menos la que más se ha promulgado, es la que hizo un matemático, fijaros, un matemático descreído como era Josh Tyrrell. Josh Terrell hace una clasificación, porque claro, se da cuenta de que él recibe muchas comunicaciones, tanto escritas como verbales, de gente que dice que ve a este tipo de seres. Entonces él, como descreído, lo que hace es clasificarlas, porque ve que hay diferencias de apariciones, y las clasifica de esta manera, en este libro, en aparición, Aparición de 1943, o sea que fijaros que es un clásico, y ya desde entonces su clasificación se viene repitiendo de forma continua. La clasificación es esto según su conducta, ¿no? Siempre según Tyre, dice que estarían los que vagan por un lugar determinado, serían un poco como los espectros, es decir, no sé si habéis leído El fantasma de Canterville, que es un espectro que está haciendo las suyas y al final es como de la familia, ¿no? Ya saben cuándo se aparece, ya le ponen comida, porque ya es como alguien más. Es una especie de espectro, aparece siempre a horas determinadas, no interactúa, sencillamente se le ve, aparece, entra y sale. Bueno, vaga por un lugar determinado, es como que están vinculados a ese sitio todavía, normalmente relacionado con una muerte violenta, un asesinato, un suicidio, etcétera. Luego estarían las apariciones post-mortem, es decir, esas personas que justo en el momento de fallecer se aparecen a sus familiares, normalmente para despedirse, ¿vale? Luego las apariciones en casos críticos, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, enfermedades críticas, donde ellos tienen esa capacidad de desdoblamiento para aparecerse a familiares, amigos, pero para ayudarles espiritualmente. Es decir, tienen esa opción de aparecerse, no para despedirse, sino tanto para ayudarles, porque a la persona que se está apareciendo lo está necesitando. Entonces ellos, con su cuerpo astral, su cuerpo espiritual, se aparecen para consolarles a ellos, a los vivos, porque están también pasando una situación crítica. Es como si entraran en una especie de sintonía en ondas, ¿no? Y la última es apariciones inducidas experimentalmente. En este caso se refería a Tyrell a cuando tú invocas o convocas a un vivo para que se manifieste. O sea, no está muerto, es un vivo. Que sería un poco el caso de los dobles, de los Oppenheimer. Es decir, gente que está vivo, un poco lo que le pasó a Lord Byron, por citar a un escritor. Hoy voy a citar a unos cuantos escritores porque sabéis que también yo soy escritor y me encanta la literatura, que tiene que ver con gente famosa que a su vez ha tenido contacto con el más allá, con lo sobrenatural, y lo ha contado. No es porque esta gente sea más creíble, sencillamente porque son más mediáticos. Entonces, si un escritor de fama cuenta una experiencia fantasmal, parece que estamos más tentados a creerle. Bueno, pues hay apariciones inducidas experimentalmente que ha ocurrido a gente anónima y le ha ocurrido a personas muy conocidas. Pero casi siempre el que se aparece es un ser vivo, no es un ser muerto. Entonces, bueno, esto es una clasificación de las muchas que se podían dar, pero es muy discutida. Cada investigador analiza los casos como le parecen. El caso, por ejemplo, de Sol Blanco Soler, mi querida amiga Sol Blanco Soler, que en este libro de Hay alguien aquí, ella analiza también este tipo de casos fantasmales, pero los analiza en función de lo que ha investigado en el grupo EFTA. Ya sabéis que ella forma parte del grupo EFTA, el que fundó el añorado, ¿no?, y querido padre Pilón hace unos cuantos años. Entonces, tanto ella como Piedad Cabero, en fin, como Aldo Linares, efectivamente, que ya sabéis que forma parte del grupo EFTA, pues siguen un poco esa senda de ayudar a la gente que en sus casas pues tienen un espíritu que, bueno, que está haciendo de las suyas, hay que ponerse en comunicación con ellos. Entonces, claro, la experiencia larga y yo creo que larvada por la cantidad de casos que han podido vivir en primera persona, pues ha sido lo que ha dado fruto a varios libros. Uno de ellos, el último, Hay alguien aquí, de Sol Blanco Soler. Y ella cuenta cosas muy curiosas, ¿no? Yo he tenido conversaciones con ella, muy animadas, porque ya sabéis que ella lo cuenta de forma muy desenfadada. ¿Cómo hay que contar este tipo de cosas? Tampoco hay que darle dramatismo, ¿no? Pero ella lo cuenta de una forma muy desenfadada, y lo que cuenta es que ella no ha visto ningún caso de seres fantasmales que hayan venido para hacer daño. Todos los que ella ve es gente que intenta hacer el bien, o que pide ayuda, pero no vienen para fastidiar. Claro, no vienen para fastidiar porque estamos hablando de la categoría de entidades fantasmales. Si habláramos de la categoría de seres oscuros, sí vendrían para fastidiarnos, pero es otra categoría de la que no hablaré. Y ella mencionaba, bueno, pues eso, cantidad de casos que ha vivido, que ha experimentado, y decía que lo que le sorprendía mucho en estas comunicaciones que tenían con estos seres del más allá, lo que sorprendía mucho es que estos seres que estaban más allá, que para nosotros son fantasmas, para ellos, nosotros, los que estamos aquí, somos fantasmas. Lo cual es curioso cómo cambia la percepción, ¿eh? Bueno, os cuento el primer caso documentado histórico de fantasma, el primero en la historia. Ya os estoy dando una pista. Plinio el Joven, estamos hablando del siglo I, después de Cristo. Este era, pues bueno, un escritor latino, italiano, sobrino de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo era una gran eminencia, ¿no?, que escribió la Historia Natural, una especie de enciclopedia del conocimiento habido y por haber de aquella época. Y Plinio el Joven pues siguió un poco sus pasos, muy curioso él, y entonces él mandó, bueno, escribió varias cartas. Una de las cartas la escribió a Lucinio, y una de esas cartas cuenta un caso que le pasó a un filósofo, Atenodoro. Este Atenodoro le podemos considerar el primer cazafantasma de la historia, y cuenta el primer caso documentado de la historia. Hay uno que sería anterior, que sería la epopeya de Gilgamesh, pero bueno, no entramos ahí porque forma parte más del mito. Este lo cuenta como un caso histórico, además da datos históricos, porque Atenodoro existió. Entonces, dice Plinio el Joven en esta carta que escribe a su amigo Lucio, que en Atenas, donde él vivía en ese momento, había una casa que estaba encantada. Y claro, esta casa que estaba encantada no quería vivir nadie. Así que Atenodoro, que era una especie de Juan sin miedo, se entera, él va a pasar una temporada a Atenas, y le dicen, ahí hay una casa que está muy barata porque tiene fantasma. Y dice, ah, genial, porque yo no tengo mucho dinero, así que la alquilo. Y dice, y además voy a ver si entro en contacto con el fantasma. Y dice, bueno, tú verás, pero aquí no quiere vivir nadie porque da unos sustos de muerte, y nunca mejor dicho. Así que Atenodoro, tengo la imagen, se ha dibujado en la imagen de lo que os pongo en antecedentes. Así que Atenodoro pues habita la casa de Atenas. Estamos hablando, fijaros, hace 2000 años de todo esto. ¿Y qué ocurre? Que muy bien, dice, pues me sale barato, y como sé que más o menos a qué hora se presenta el fantasma, según le habían dicho, él lo que hace es que coge unos papeles, en fin, una lucerna para escribir por la noche y para estar despierto, para que cuando aparezca, que él esté, en fin, en plenas facultades. Y efectivamente, él está escribiendo, tal, tal, tal, con su lamparilla, con su lámpara, y aparece el fantasma. Aparece un ser demacrado, viejo, con barba, un hipster de la época, pero efectivamente pues se le veía que no estaba en su mejor momento. Y encima aparece con grilletes en las manos y en los pies, y con cadenas, arrastrando cadenas. La historia esta de los fantasmas que habéis visto con cadenas, que tanto se oye, la primera historia es esta, la de Plinio el Joven. Es el primero que lo dice. A partir de ahí la gente lo ha repetido, el clásico fantasmas con las cadenas, qué cansinos, qué pesados. Pues es Plinio el Joven el que lo dice. Bueno, pues Atenodoro está escribiendo, aquí tenéis la imagen. Chan, chan. Atenodoro es el que está sentado, claro. Está escribiendo y aparece el fantasma. ¿Ves? Ahí, ensotanado, ahí, con una especie de sábana blanca. Otro tópico, para que veas, ¿dónde están los tópicos? Es que surgen aquí, este es el primer caso histórico. Con sus cadenas, sus grilletes y arrastrando cadenas. Claro, lo primero que oye es el ruido de las cadenas arrastrándose, y al final ve al fantasma. Y Atenodoro sigue escribiendo. Y aquí se da un hecho curioso y hasta absurdo, ¿no? Porque el fantasma, imaginaros, está pasando por el pasillo y él está en su mesa escribiendo. Entonces el fantasma le mira, se mira, y el fantasma le hace así con la mano, como diciendo, acércate. Y Atenodoro, ¿qué crees que hace? Le hace así, che, espera, y sigue escribiendo. O sea, qué chulería, ¿no? Y el fantasma como diciendo, bueno, esto no me va a pasar nunca. Para de escribir, y cuando ya escribe, el fantasma le sigue diciendo, no le dice nada, es un fantasma mudo, pero le señala que venga. Entonces Atenodoro ya como diciendo, bueno, deja la pluma, deja el escrito y le sigue. Y le sigue por distintas estancias de la casa. Imaginaros, ¿no? Atenodoro por ahí, así todo curioso, como dice, bueno, qué experiencia esta. Y el fantasma arrastrando la cadera. Va, pasa una habitación, pasa en otra, y van a un patio que tenía la casa, esta casa de Atenas. Y en ese patio, el fantasma, que nunca dice nada, porque hay dos tipos de fantasmas, los parlanchines y los mudos, esta era de los mudos, no dice nada, y cuando llegan a un lugar determinado del patio, el fantasma le señala un lugar preciso y ¡plof!, desapareció. Claro, era un fantasma, es la ventaja que tiene. ¿Hacía ruido? Claro que hacía ruido, lo primero que oye es el ruido. O sea, es un fantasma auditivo en el sentido de que la cadena sí que hacía ruido. Pero cuando llega al lugar preciso del patio que le está señalando, este fantasma con cadena y todo, desaparece. Y Atenodoro dice, lo que he vivido. Esto voy ahora y lo casco. Y lo contó, efectivamente. Y lo contó al día siguiente a uno de los magistrados atenienses. Y, ¿sabéis qué hicieron? Como todo indicaba que el fantasma estaba señalando un lugar preciso, había que excavar ahí. Así que llevan su pico y su pala y excavan en ese sitio concreto del patio. ¿Qué es lo que encontraron? Huesos de un humano con sus grilletes y sus cadenas. Sencillamente podemos hacer la interpretación de que este hombre era un alma en pena que estaba deseando que se encontrara su cadáver porque había sido asesinado, y hasta que no descansara a gusto, en paz, pues seguía el hombre con sus cadenas a saber cuánto tiempo llevaba así. Y termina diciendo Plinio el Joven en esa carta: desde aquel momento, una vez que desentierra los huesos y los entierra en el lugar santo, pues ya no volvió a aparecer el fantasma. Es como que su misión quedó cumplida y se cerró el ciclo. Este es el primer caso de la historia. Curioso, ¿no? Bueno, nos vamos un poco más adelante. Nos vamos a Honduras. ¿Alguien está a Honduras? Sí. ¿Sí? En Sudamérica. Claro. Bueno, más bien Centroamérica. Nos vamos a meter en Honduras. Bueno, en Comayagua, que esta era la antigua capital de Honduras antes de Tegucigalpa, aquí hay un caso muy curioso de 1603. Esto me lo contó Pablo Villarrubia. ¿Conocéis a Pablo Villarrubia? El gran Pablo Villarrubia, que es brasileño y español y que también trabaja en Cuarto Milenio, en el programa de Iker, y bueno, pues hace muchos reportajes. Bueno, pues... sí, estuvo aquí, ¿no? Hace poco, Pablo Villarrubia. Bueno, pues él me comentó, él se enteró de que yo estaba escribiendo este libro, y dice, te voy a pasar un caso muy raro, muy desconocido, pero muy interesante. Y él lo había encontrado en la biblioteca, en una de las bibliotecas en las que he investigado cuando va a estos países. Y entonces me cuenta este caso de Comayagua, de un convento franciscano, que es esto, donde básicamente lo que dicen era que en este convento había un cementerio. Estamos hablando del siglo XVII, ahora ya ha cambiado bastante, ¿no? Pero bueno, la fisonomía del convento sigue siendo esta. Había un cementerio, y en este cementerio había una cruz de piedra. Y que todos los viernes, perdón, todos los viernes a las 11 de la mañana aparecía una nube, una luz misteriosa, que se colocaba en una cruz de piedra que había en el cementerio. Una cosa muy rara, porque no era un fenómeno atmosférico, como os podéis imaginar, ni climatológico. Llama la atención a todo el mundo, y entonces, bueno, pues tienen que preguntar quién es el que se atreve a entrar en contacto con esta nube. Porque, en el fondo, la nube lo que estaba indicando es que quería como parlamentar, quería dar un mensaje. Y Fray Esteban, que era un fraile franciscano, se atreve. Era una especie como de héroe popular. Quizá hay un señor que quiere hablar con la nube. Y efectivamente, Fray Esteban entra en la nube y mantiene una conversación. Nadie escucha la conversación. Nadie les ve. Porque la nube no es transparente, es como opaca. Y se mantiene 12 horas hablando. Desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Cuando sale, ven que la figura, la nube, queda, hay como una figura antropomorfa dentro, pero va, se va disolviendo. Y cuando sale, le preguntan a Fray Esteban, ¿qué ha pasado? Y él dice, no puedo revelarlo. Solo sé que hemos mantenido una conversación larga, muy, como muy filosófica, y esa persona, esa entidad, que se manifestaba como algo lumínico, no va a volver a aparecer por aquí. Algo pasó, no se sabe qué, pero está claro que esa luz, esa especie de ovni, lo que estaba intentando era dar un mensaje que cuando se lo dio a este fraile franciscano, pues ya también cumplió su misión. Lo curioso es que está escrito, hay un acta documental de 1603 donde se cuenta con pelos y señales todo esto. Y desde entonces esa cruz se convirtió como un lugar de peregrinación, un lugar sagrado. Curioso, los de Honduras conocen la historia, sobre todo los de esta zona. Para que veáis un poco que los casos no hay que remitirnos a tiempos atrás o que son leyendas, no, no. Son casos que hay datos, hay documentos, hay testigos, y esto para mí es lo que me gusta. Porque el problema de cuando hablas de leyendas es que a veces se queda todo indeterminado, ¿no? Dicen, cuentan... No, no, no. Estamos hablando de datos que ahí están y que en su momento no se pudo dar una explicación y que queda constancia como, en este caso, no como un milagro, pero sí como un prodigio. Bueno, ¿qué ocurre cuando pasan con los amigos fallecidos? ¿Sabéis que hay veces que hacen un pacto a amigos que dicen, bueno, el primero que muera, que venga y que me lo cuente? Que son pactos que hay que tener, hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Bueno, hay gente que lo ha hecho. Y este hombre, Marsilio Ficino, lo hizo. Lo hizo con un amigo suyo. Marsilio Ficino es un personaje histórico, un médico, filósofo, ocultista del siglo XV. Y hace un pacto con este amigo, y el primero que muere es este, Marsilio Ficino. Y muere un 1 de octubre de 1499. Y se le presenta a su amigo, unos días después de fallecido, se le presenta montado, para que veáis, montado en un caballo blanco y con una túnica blanca. Que ya son ganas, es decir, un caballo blanco. Le pegó un susto al amigo de mucho cuidado. Pero claro, quedó constancia, porque estamos hablando de un personaje conocido. Entonces esto se describió por parte del amigo y luego se divulgó en determinados libros. Marcello Ficino llegó desde el otro lado para demostrar, porque ese es el pacto que había hecho con su amigo, para demostrar que el más allá existía. Y vino además con toda la pompa y todas las circunstancias montado en un equino. ¡Hala! Para que quede, para que veáis que también los caballos están en el otro lado. Cesario de Heisterbach, un monje de finales del siglo XIII, este escribió varios relatos fantasmales de la época y escribió uno muy interesante, también un poco relacionado con estos amigos. Dice que había dos amigos nigromantes que estudiaron precisamente nigromancia en Toledo. Sabéis que Toledo tiene fama de que había antes una cueva donde el diablo pues impartía sus saberes heterodoxos. Entonces había dos muchachotes alemanes que quisieron hacer allí sus prácticas y hicieron el mismo pacto, el primero que muera que se lo cuente al otro. Y efectivamente uno murió a los 20 días, justo en la fecha que él dijo, dice, a los 20 días que aparezca, a los 20 días apareció muy demacrado también y con los efectos de estar en el purgatorio, con olor a chamusquina y con todas esas cosas, ¿no? Y entonces, claro, también el amigo se pegó un susto, pero se confirmó lo que ellos pretendían, que el más allá existe y que cuando tienes los permisos necesarios puedes venir a este lado para dar testimonio. Entonces, hay varios casos y este, que me llamó la atención, porque dice que aprendieron, precisamente estaba en el purgatorio por aprender las artes nigrománticas, por aprender, por decirlo así, la sabiduría del camino de la mano izquierda. Entonces, como habían coqueteado con la magia, con el diablo, con las ciencias prohibidas, pues le había tocado pasar una temporada en el purgatorio. Entonces le vino para advertirle, ten cuidado, que mira lo que me ha pasado a mí, así que a ver lo que estudias a partir de ahora y no vuelvas por Toledo, por Dios, no vuelvas. Bueno, el monje, que se habían hecho monjes los dos, ¿no? Entonces le pregunta a su amigo, al alma en pena, que viene ahí con las penas del purgatorio, ¿qué tiene que hacer? Que aparte de eso, ¿no? Aparte de que tiene que, en fin, cumplir más los mandamientos de la ley de Dios. Dice, ¿en qué orden me puedo meter? ¿Qué orden es la más adecuada para que no me pase lo que te ha pasado a ti? Dice, te tienes que meter en la orden cisterciense, porque aquí los que son cistercienses vienen muy poco al infierno, muy poquito. Claro, Cesario de Heisterbach era cisterciense, con lo cual parece que era una información bastante interesada. Pero bueno, es curioso que señalara que había muy pocos cistercienses tanto en el infierno como en el purgatorio. Era como decir, esta orden es una especie de talismán, ¿eh? Ya estás cubierto en salud. Interesante, ¿ves? Que hay datos. Este es uno de los libros curiosísimos medievales, pero que hay una cantidad de información sobre este tipo de apariciones que no deja ningún lugar a dudas a ellos, a los monjes y a todos los que lo leyeron. Pero fijaros, bueno, esto es uno de los, como de representación de una de estas apariciones de los amigos que se aparecen más allá. Pero fijaros, dato actual. Ya sabéis que os he dicho que iba a hablar de escritores y que quería también contaros datos que no sean demasiado antiguos. Rubén Darío, le conocéis, gran poeta nicaragüense, fue embajador, además, diplomático. Bueno, pues Rubén Darío hizo también una especie de, bueno, no hizo, fue un amigo el que le propuso que si moría, que le iba a dar una señal que estaba en el más allá. Rubén Darío, y él cuando estaba en su casa de Guatemala, porque bueno, él vivió en distintos lugares, pero estaba en su casa de Guatemala, esto el amigo se lo había dicho hace unos años y bueno, ya ni se acordaba de aquel asunto, ¿no? Y él cuenta en uno de sus libros que estaba en su casa de Guatemala con su esposa por la noche y de buenas a primeras escucha primero unos golpes en la mesa del salón de su casa, que le alertan, como tres golpes, ¿no? Como si estuviera ahí San Pascual Bailón, le llama mucho la atención, luego oye unos ruidos como de arrastrar algo, y luego tres aldabonazos potentes en la puerta de entrada de su casa. Efectivamente no había nadie allí. Él se levantó sobresaltado y lo que hizo fue apuntar el día y la hora exacta en el que había ocurrido este hecho sobrenatural y acústico. Incluso habló con el sereno, que estaba por allí, y el sereno le dijo, sí, he oído tres ruidos, tres golpes, tres portazos, por decirlo así, pero no he visto a nadie. Entonces lo anotó, se quedó extrañado porque diciendo, Rubén Darío dijo, es muy raro esto, imaginaros, un poeta, este hombre no estaba relacionado con el mundo sobrenatural ni espírita. ¿Y cuál es su sorpresa? Que unos días después, leyendo un periódico, se entera que ese amigo suyo, llamado Jorge, había muerto el mismo día y a la misma hora en el que él recibió esa advertencia acústica, esos tres golpes. Y se quedó sorprendido, diciendo, dice, y entonces es cuando me acordé de aquello que me dijo hace años, pero que yo ya lo había olvidado. Pero el amigo no lo había olvidado y volvió para recordárselo de esta manera. Es curioso porque vuelven, no suelen dar mensajes, no son habladores, pero sí dejan constancia de que estaban ahí. ¿No? Rubén Darío. Y claro, como habla del purgatorio, como curiosidad, pues si alguien va a Roma, yo estuve hace poco, hay un museo del purgatorio, es el único museo que existe de estas características. Entonces, claro, llama la atención que haya un museo donde quedan pruebas, restos y muestras de gente que está en el purgatorio, que regresa, y lo que estamos diciendo del amigo, en lugar de que se manifieste, que haya una visión exclusivamente para el amigo, no, dejan una señal en un pupitre, en un libro, en una sábana. Entonces, este museo del purgatorio, que es curiosísimo, ¿no? Además está, lo llaman el nuevo domo, la iglesia, porque es la única iglesia neogótica que hay en toda Roma. Cuando yo fui no había nadie, totalmente vacío aquello, para que a nadie le interesaba este museo bastante bizarro, ¿no? Y bastante gore. Pero es que me encontraba con todo este tipo de cosas. Todo esto en supuestamente, son las manos chamuscadas que dejan las almas que venían del otro lado para dejar constancia de que no solo existía el más allá, sino que había un purgatorio y que había que ser conscientes con lo que uno hace, porque te puede pasar eso. Entonces, bueno, el padre Jouet, que es el que hizo este museo a finales del siglo XIX, pues fue recogiendo distintos elementos por todo el mundo y al final consiguió 20 cosas de estas, que no sé cómo definirlas, de 10 casos distintos, además documentados todos ellos. Yo escribí hace tiempo un artículo donde hablaba de cada uno de ellos, pero que me llamaba la atención, porque veis, ahí en la Biblia, eso que están ahí, que son como círculos, son los dedos chamuscados, la mano completa, en fin, algunas parecen como demasiado infantiles, pero ahí lo tienen como testimonio, supuestamente, de personas que han venido del otro lado y han dejado su prueba física. No entro en la veracidad o no de estos casos, pero bueno, lo cuento como algo anecdótico porque es el único museo en el mundo que existe de las almas del purgatorio. Entonces, como muchas de estas apariciones dicen venir del purgatorio, dicen que hay que celebrar misas para ellos y tal, pues hombre, me llama mucho la atención. Ya sabéis, por ejemplo, que en Galicia, a día de hoy en Galicia, se siguen vendiendo los petos de ánimas. Los petos de ánimas son como pequeños altares que tú tienes que dar una limosna, una dádiva, para que ayudar a un alma del purgatorio, para que salga antes, cuanto antes, del purgatorio, y a su vez el alma, una vez que sale, te va a ayudar a ti y a tu familia, pues por la ayuda que le has prestado. Son los petos de ánima, o sea, que no es algo del pasado, es algo que sigue existiendo y que forma parte de nuestras costumbres y nuestras tradiciones populares. Bueno, pues, interesante lo del museo este, como curiosidad, por si alguien va a Roma. Nace en el Hawthorne. ¿Alguien le conoce? ¿Me puede decir una obra literaria de este hombre? ¿Alguien ha visto La letra escarlata? Pues es de él. No es muy conocido, no es de los escritores norteamericanos más conocidos, pero bueno, La letra escarlata, una gran novela de su momento, que luego fue llevada a la pantalla por lo menos un par de veces. Bueno, este hombre cuenta un caso muy curioso cuando estaba en Boston. Él era aduanero en Boston. Claro, él no se dedicaba solo a la literatura, tenía que dedicarse a otro tipo de menesteres. Y cuando estaba en Boston, él frecuentaba la biblioteca del Ateneo. La biblioteca del Ateneo es como, ¿cómo os diría?, como un casino de ahora. Un casino no de juego, sino de esos casinos que se reúnen personas mayores para leer, para jugar, para hablar entre ellos y tal. Pues esto era algo parecido. Entonces él se iba por allí, era joven en aquel momento, y bueno, le llamaba la atención todo lo que se vivía en ese casino, en esta biblioteca. Y una de las cosas que le llamó la atención era que conoció a este hombre, al reverendo Thaddeus Harris. Siempre se sentaba en el mismo sillón para leer el Correo de Boston, que era el periódico local de allí. Y un buen día de abril de 1842, este hombre muere. Pero Nathaniel Hawthorne, a pesar de que había muerto, le seguía viendo todos los días a la misma hora en el mismo sillón leyendo el mismo periódico. Y lo que le extrañaba es que ningún otro socio le viera. Pero claro, este hombre, Nathaniel Hawthorne, se queda un poco extrañado como diciendo, ¿qué hago? ¿Le toco? ¿No le toco? ¿Hablo con él? Y entonces él dice irónicamente, ¿no?, en una carta que escribió un amigo, dice, es que como no nos habían presentado, pues claro, ¿no?, me daba no sé qué hablar con él. Pero el hecho es que durante varios días, es como una especie de impregnación, ¿no?, durante varios días siguió viendo al reverendo Harris sentado en su mismo sillón, en el de siempre, que nadie se sentaba, un poco por respeto, ¿no?, a él. Hasta que un buen día, pues desapareció, ya no se supo más de él. Es como que ya dijo, bueno, pues me voy ya de aquí, ¿no? Entonces, bueno, que lo cuente este National Hawthorne, que ya digo, tampoco tenía ninguna vinculación con lo paranormal, que no tenía por qué contar esto para que le creyera o no creyera. Lo cuenta como una anécdota que le pasó en sus años de joven, cuando él estaba en Boston, en concreto en 1842. Y de hecho, la Biblioteca Ateneum en Boston, esto lo tienen como un tesoro, esta anécdota. Y de hecho, te viene todavía el sofá allí, diciendo, aquí se sentaba el reverendo Harris y aquí le vio National Hawthorne durante unos cuantos días. Bueno, curioso, también llamativo, y para que veáis cómo un espíritu lo puede ver una persona, pero no tiene por qué verlo el resto de las personas. Robert Graves, este sí, ¿no? Es más conocido. ¿Alguna obra suya? Bien. ¿Alguna más? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ¿sabéis que vio un fantasma? Este hombre luchó en la Primera Guerra Mundial. Estuvo en el frente de Francia. Y allí conoció a un soldado, joven igual que él, que por las peripecias, pues, le perdió la vista. Sí que se acordaba de él por su fisonomía. Entonces, lo que cuenta en esta obra, adiós a todo eso, es una obra autobiográfica, donde cuenta un poco sus anécdotas del pasado, bueno, su vida. Quedó muy desengañado, por supuesto, de la guerra, ¿no? Y él en sus últimos años fue a vivir a Della, a Mallorca. Y una de las cosas que cuenta en adiós a todo eso es la anécdota con este soldado en la Primera Guerra Mundial en 1916. Estaba en el frente de Francia y el soldado, bueno, pues eso, se despide y se entera posteriormente de que, bueno, de los muertos que hubo en una de las batallas, uno era este amigo suyo, este soldado, que había caído. No le dio más importancia, esto fue en mayo, pero en junio, cuando él estaba en una de estas localidades francesas, ve cómo alguien está asomando por la ventana donde él está, asoma, le mira, él le reconoce, él ve que era este soldado muerto, y cuando él vuelve a asomar por la ventana para intentar entablar conversación, ya no está. Entonces, bueno, se dio cuenta de que de alguna manera ese soldado, pues, bueno, quería un poco como despedirse de él, aunque esto había ocurrido un mes después del óbito en aquella batalla, y lo cuenta un poco como diciendo, no sé cómo explicarlo, no entendía el fenómeno, pero que lo podíamos englobar dentro del mundo de la fantasmogénesis. Que lo cuente Robert Graves, pues también es lo que os decía, me da como mayor credibilidad, porque tampoco tenía ningún interés en estar engañando al personal. Pero es que es algo parecido le pasa a Wilfred Owen. Owen es menos conocido, este era un poeta inglés que también estaba en el frente de Francia en la Primera Guerra Mundial, y cuando él está en Ors, una localidad francesa muy cerca del Paso de Calais, pues el 4 de noviembre de 1918 él muere. Wilfred Owen es conocido, ya digo, es un poeta, murió muy joven, como os podéis imaginar, pero es muy conocido, era muy conocido en la Inglaterra del momento. De hecho, está su fotografía, así como de gente, no tenemos fotos del sí, porque dejó varios libros de poemas. Bueno, pues ese mismo día, a esa misma hora, de ese 4 de noviembre de 1918, se apareció ante su padre, en su casa de Londres, se apareció ante su hermano, que estaba en un buque de guerra en aquel momento, y su hermano se quedó sorprendido al verle que estaba sentado. Estaba sentado en una silla, tampoco pudo mantener una conversación con él, pero evidentemente reconoció que era su hermano. Luego, al verle, tanto su padre como su hermano, ellos no sabían que en ese momento había muerto, pero tanto uno como otro se dieron cuenta, tuvieron la percepción, la absoluta seguridad, de que su hijo o su hermano había muerto. Y efectivamente, una semana después, cuando llegaron las noticias, se confirmó que el mismo día y a la misma hora que lo vieron, en dos sitios distintos, fijaros, esta es una aparición que aparece en Londres, y luego en el buque de guerra, su hijo por un lado y su hermano por otro, que era Wilfred Owen, había muerto ese 4 de noviembre de 1918. Es como, para que veas un poco en el más allá, cómo las dimensiones físicas no existen. Ahí puedes aparecerte al que quieras, simultáneamente y de la manera que quieras, ¿no? Es que hay algo ahí que te da esa libertad, pero también hay una serie de limitaciones, como bien saben los espíritas. Este es uno de sus poemas, ¿no? En español, bueno, pues, os recomiendo, ¿no? Ahora que habéis descubierto a Wilfred Owen, leer sus poemas, porque la verdad es que tiene muchísimo simbolismo. Es como muchas veces cuando lees sus poemas, como si él ya intuyera de que iba a morir joven y que iba a dejar un cadáver bonito, como decía James Dean. Tim Cook, no lo confundáis con el director ejecutivo de Apple, que también se llama Tim Cook, los informáticos de aquí reconocerán. Este es un historiador canadiense. Bueno, pues recogió testimonios de soldados canadienses en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero testimonios no los cotidianos, sino los extraños, los sobrenaturales, aquellos que le contaron a él, o puedo recoger en distintas cartas, bueno, porque él, evidentemente, muchos de los que con él habló ya eran muy mayores, pero se recogió diarios íntimos, cartas, testimonios, recortes de periódicos del momento, y hizo este libro, un libro que se ha publicado hace unos meses. Bueno, pues lo que cuenta es increíble, porque cuenta cómo muchos soldados se salvaron de una muerte segura por una aparición. Uno de los casos que cuenta Tim Cook es que había un soldadito que estaba en una trinchera, era de noche y había un bombardeo y estaban todos atemorizados, y él dice que en un momento dado ve a su madre. Él estaba en la trinchera, su madre, con una claridad meridiana, solo lo ve él, y él hace caso a la aparición porque la madre le está indicando que se acerque, que vaya hacia ella. Él sale de la trinchera ante los ojos estupefactos de sus compañeros, como diciendo, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Pero él se sentía impelido a ir donde estaba su madre, y justo cuando se acerca en el lugar donde estaba su madre, que eran unos metros más allá, cae un obús en la trinchera y mata a todos sus compañeros. Y él luego cuenta, en ese testimonio que recoge Tim Cook, que gracias a su madre salvó la vida. Elizabeth Kubler-Ross, mujer increíble e imprescindible cuando se habla de la muerte, del más allá y de esas experiencias cercanas a la muerte. Ya sabéis las cinco etapas que ya hablaba del duelo, ¿no? La negación, bueno, del duelo o del momento en que alguien le comunica que va a morir. La negación primero, la ira, la negociación, la depresión y luego ya la aceptación casi casi mística de todo esto. Bueno, pues Elizabeth Kubler-Ross, ahí la tenéis, cuyos libros os recomiendo. La muerte, un amanecer, por ejemplo, es uno de sus libros, en fin, más recomendables y de los más queridos para mí. Pues esta mujer, ¿sabéis que tuvo también una aparición fantasmal? O sea, no solo tuvo todas esas experiencias cercanas con los moribundos, lo que le contaban, lo que fue reflejando en sus distintas obras, sino que ella cuenta un testimonio que yo me he enterado relativamente hace poco, porque lo cuenta en este libro, su último libro, La Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida, fijaros el subtítulo que tiene esa frase, que me parece reveladora. Haced lo que de verdad os importa, solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Bueno, pues lo que cuenta en La Rueda de la Vida Elizabeth Kubler-Ross, esta psiquiatra suiza, es que un día había dado una conferencia sobre estos temas y estaba muy desanimada porque la estaban criticando por todos los sitios, como diciendo, bueno, ¿qué hace una mujer como usted, una psiquiatra, dedicándose a esto de los moribundos, del más allá? Estaba muy desanimada y estaba a punto de tirar la toalla. Estaba a punto de dejar todo su trabajo porque lo único que recibía era incomprensión, era críticas y no lo veía claro. Y lo que cuenta en La Rueda de la Vida es que, bueno, pues coge el ascensor para ir a su despacho, bastante alicaída, y justo cuando abre el ascensor se encuentra con una mujer, que era la señora Schwartzman. Entonces ella la ve, pero la ve tal cual. Nada transparente, nada traslúcida, la ve tal cual. Y claro, Elizabeth Kubler-Ross se queda asombrada, porque dice, la señora Schwartzman, dice, he venido porque tengo necesidad de venir. Y lo que hace es que la acompaña a su despacho. Van juntas. Elizabeth sabía que esta mujer había muerto 10 meses antes, porque la había tratado. Van juntas al despacho, lo cuenta, con pelos y señales en este libro. Y lo que hace la señora Schwartzman es que le abre la puerta a ella, a Elizabeth, como si fuera la invitada, para que entre en su despacho. La abre y entra. O sea, que estamos hablando de algo físico, alguien que es capaz de abrir una puerta. Elizabeth sigue alucinada, dice, no puede ser, esto es real, y toca todas las cosas que tiene en su mesa. El bolígrafo, el papel, no sé qué, dice, esto es real. Y la mujer la tenía enfrente. Y la dice la señora, bueno, la difunta, ¿no? Que ella sabía perfectamente que estaba enterrada hace 10 meses. Le dice, he venido por dos razones. Perdona, ser la sequedad del ambiente. D Quizá he venido por dos razones. Primera, para agradecerle a usted, a Elizabeth y al reverendo Gaiman la ayuda prestada en los últimos momentos de mi vida. Y la segunda, para que no abandone usted su trabajo. Su trabajo es fundamental. Tiene que seguir analizando todos estos casos de vida después de la muerte. Y nosotros, habla en plural, y nosotros la vamos a ayudar. Eso fue decisivo para ella. Porque ahí se dio cuenta cuál era su misión. Ahí se dio cuenta que tenía que seguir en el camino. Pero como Elizabeth seguía mosqueada, porque no sabía si eso era un sueño, si era una visión, ¿sabéis lo que hace con la doctora Swarma? Dice, la da un papel y un bolígrafo y dice, escríbame ahora mismo un mensaje, una nota de agradecimiento al reverendo Gaiman. Y la mujer, el espectro, el espíritu, lo escribe. Y ella lo guardó como testimonio de esa visita que fue real. Poco después, evidentemente, una vez que tuvo la conversación, salió y desapareció. ¿Cómo lo entendéis esto? ¿Por qué Elizabeth Kübler-Ross va a contar algo de esta categoría que no fuera verdad? No lo podía creer. Ella había oído muchos testimonios de fantasmas, de espíritus, de aparecidos. Claro que los había oído. Y todas las fases, ¿no? Del túnel y los seres que se ven más allá. Pero ella nunca había tenido una experiencia real, directa, un encuentro en la tercera fase de estas características. Nunca. Y lo tiene al final, casi de su vida. Y lo cuenta. Y lo cuenta sabiendo, como bien aparece en la portada, que la mariposa era su símbolo. Ya sabéis que la mariposa es el símbolo del renacer, ¿no? Cuando del capullo nace una transformación, una nueva vida. Lo que para la oruga es el fin del mundo, para la mariposa empieza el mundo. El proyecto Omega de Kenneth Ryan se da también estas características. Y me llamó la atención porque tiene que ver un poco con lo que os decía al principio de las entidades daimónicas. Él analiza esas experiencias cercanas a la muerte, por una parte, los encuentros con ovnis y la mente planetaria. Y se da cuenta que hay un origen común. Que por alguna razón, este tipo de fenomenología en el testigo es muy similar a los que tiene una ECM, a los que han sido abducidos por supuestos extraterrestres y los que tienen esas visiones místicas. Entonces es curioso porque llega a unas conclusiones diferentes un poco a las que he llegado yo con mi teoría, pero que al final hay un origen común en todo esto, aunque las manifestaciones sean distintas. Pero hay algo, que hay un tronco, que lo que te está es dando un tipo de información y un tipo de conocimiento que es fundamental. Decía Elizabeth Kübler-Ross, dice, para el agnóstico, aunque se le aparezca, el que se le aparezca no lo va a creer, lo va a intentar siempre interpretar desde un punto de vista científico. Para el que cree, todo este tipo son señales de un conocimiento muy profundo, un conocimiento que nos ayuda precisamente a nuestra evolución humana. Y claro, ¿qué ocurre con estas apariciones? Que ocurren en eso, en esos estados del moribundo, casi in post-mortem, que ya sabéis que dicen que quedan rodeados de seres y tal, ¿no? Unos ven familiares fallecidos, otros ven ángeles y otros ven demonios. Esta es una imagen de la Edad Media, muy llamativa, porque es como que el moribundo, en el último momento, ¿ves? Tiene como a los santos por una parte que le están asesorando y luego los demonios que están intentando capturar su alma para llevar al infierno. Esta es así como se veía un poco el momento de la muerte y además, fijaros, estamos hablando de un rey. En este caso también, para darle con más pomposidad y más simbolismo al asunto, veis las dos coronas que tiene, ¿no? Bueno, la cosa es que ya desde siempre existe la creencia de que en esos momentos finales hay alguien ahí, o sea, nunca muere solo. Eso también es una de las características que decía Elizabeth Kübler-Ross. Nadie muere solo. Pero claro, que nadie muere solo es acompañado de quién. De estos seres inmundos, o de seres angelicales, o de personas fallecidas, pero familiares tuyos que están esperándote para traspasar el otro lado. Fijaros que incluso hay un cuadro de Goya, de San Francisco de Borja, donde intenta un moribundo, pues intenta conjurarle para que no se le lleven los demonios. Un cuadro muy conocido, bueno, conocido a los que les gusta esta temática, no es de los más conocidos de Francisco de Goya, pero muy interesante, de 1788, donde una de las cosas que hacía San Francisco de Borja era esto precisamente, rescatar a esas almas antes de que fueran al Averno. Un libro que os recomiendo muchísimo, porque ha sido de inspiración, además a Alejandra Guzmán la entrevistamos hace poco en la Escóbula de la Brújula, y ella, desde un punto de vista histórico y filológico, analiza multitud de casos de fantasmas. O sea, no entra en la credibilidad o no, pero menciona casos desde, como el Plinio el Joven, el que os cité, hasta hace muy poco. Entonces lo que va es recogiendo casos y se asombra de la casuística que hay, de la inmensa casuística. Ya solo menciono unos cuantos y aún así el libro tiene 300 páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimos testimonios de estos. que si no lo vemos es porque no lo queremos ver, pero que la documentación está ahí. Entonces, bueno, cuando hablaba de esas experiencias que están más allá de la muerte, Raymond Moody es otra de las referencias obligadas, pero no el clásico de Raymond Moody. Yo no sé si conocéis este de Destellos de la Eternidad. Destellos de Eternidad, que lo escribió con Paul Perry, son testimonios de experiencias de muerte compartidas. ¿Sabéis qué es eso? O sea, por una parte están las experiencias cercanas a la muerte del moribundo y por otra la de los familiares que están acompañando al moribundo. Entonces, lo que dice Raymond Moody por los testimonios que él recogió es que en el momento que el moribundo muere, muchos de sus familiares tienen una experiencia similar, salen del cuerpo y le acompañan hasta la mitad del trayecto, claro, porque si le acompañan más ya no vuelven. Son los testimonios de experiencias de muerte compartida. Entonces, dice, no pueden ser estas experiencias provocadas por la medicación, por la falta de oxígeno, en fin, todas las explicaciones que se dan, no pueden ser porque también lo está viviendo el familiar y lo está viviendo exactamente igual. Y no están medicados. Entonces, de alguna forma, este libro lo que intenta es romper esa teoría científica de que, bueno, que esto no tal, que todo es un mecanismo mental, las visiones que crean los fármacos o la ausencia de oxígeno que tiene el moribundo. Esto lo desmiente totalmente y aporta unas pruebas que son increíbles. Y va contando incluso las fases, ¿no? Porque dice que ellos ven una luz, los familiares, ¿no? Cuando cuentan luego su experiencia, las experiencias de muerte compartida, ven una luz, se ven ellos fuera de su cuerpo, ven que hay como un espacio idílico donde todo es paz, un remanso de paz y de amor. Es decir, las experiencias son muy similares, pero solo hasta un determinado lugar. Luego en ese lugar tiene que volver. Y sin embargo, el difunto, pues evidentemente, continúa su ruta. Curioso, por eso digo que os doy libros, os doy documentación para que sigáis un poco también por vuestra cuenta en la investigación, porque como veis el campo es muy apasionante, es fascinante de todos los puntos de vista que lo veamos. Hay mucha documentación, es muy difícil ya negarse a creer este tipo de cosas, por eso os he hablado desde el primer momento. Yo creo en esto, pero no creo porque quiera creer, sino que estoy convencido de que esto es así, porque las pruebas son infinitas. Y estos elementos, estos espíritus, estos fenómenos que se dan post-mortem, vida más allá de la vida, o vida más allá de la muerte, como llaman otros, a mí me gusta llamar vida más allá de la vida, porque ya sabéis que la muerte como tal no existe, es un tránsito, es una puerta, es un puente, ¿no?, que nos conduce a otras dimensiones, a otros niveles vibratorios. Eso es apasionante. Y para terminar, sí quería hacer una referencia a alguien que es muy querido por esta asociación, que es Víctor Hugo, porque sabéis que Víctor Hugo fue espírita. Al principio de su vida, Víctor Hugo era un descreído de los fenómenos paranormales, se reía de ellos, decía que vaya tontería. Víctor Hugo, claro, el que había escrito Los Miserables, el que había escrito Nuestra Señora de París, El Jorobado de Notre Dame, o obras de teatro como Hernani, como Cromwell, es decir, una persona muy acreditada, un sabio, pero que no le preocupaba este tipo de fenómenos. No le preocupaban hasta que murió su hija. Primero, hasta que murió su hija, muy joven, de 18 años, y entonces ya se empezó a preguntar, igual que le pasó a Arthur Conan Doyle, cuando su hijo Kingsley Doyle, muere en la Primera Guerra Mundial, ya se empieza a preguntar, ¿pero habrá muerto de verdad? ¿Podré ponerme en contacto con mi hijo? ¿Podré poner en contacto con mi hija? En el caso de Víctor Hugo. Y él, cuando le destierra, sabéis, bueno, él tuvo unos dimes y diretes políticos en Francia, y al final tiene un destierro, se tiene que ir de Francia y se va a la isla de Jersey, a Gran Bretaña, y ahí entra en contacto con espíritas, con las mesas parlantes que se llamaban antes. Entonces intenta entrar en contacto con su hija Geraldine, Leopoldine, y entonces ahí es cuando él empieza a abrirse sus puertas de la percepción, y aquello de lo que se había reído, ese mundo espiritual, empieza a decir, ajá, pues esto es real, esto, lo que yo había pensado hasta este momento, no era verdad. Claro que existen los espíritus, claro que hay forma de ponerse en contacto con ellos. Y él se convierte en uno de los espiritistas más activos, igual que le pasó a Arthur Conan Doyle, porque él contacta, bueno, pues con multitud de entidades en estas sesiones de Jersey, pues desde Shakespeare a Dante a Martín Lutero, en fin, la verdad que es la nómina de aparecidos era tremenda, ¿no? Y lo más interesante, él escribe un libro muy poco conocido, es más conocido por estas obras de teatro, por estas novelas que acabo de comentar, pero escribe un libro que es este, Conversaciones con la Eternidad. Que los que no seáis espíritas, posiblemente no le conozcáis, es la obra maestra olvidada de Víctor Hugo, como dice el subtítulo, donde relata todo este tipo de conversaciones que tuvo con entidades del más allá, y que le daban unas revelaciones increíbles, y que luego en algunos casos se podía constatar que era así. Y lo bueno es que yo conocía, por supuesto, la vertiente espírita de Víctor Hugo, Pero mis queridos amigos María Jesús y Juan Miguel, pues me regalaron, me han regalado muchos libros, ¿no? Pero unos libros que me regalaron en concreto fueron estos. Obras escritas por Víctor Hugo desde el más allá. Que esto ya es la repanocha. Porque si ya había escrito bastante más acá, más allá sigue escribiendo. Pero a través de Divaldo Pereira Franco. Es que es, como citaba al principio, uno de los grandes espíritas, al igual que lo fue en su momento Chico Xavier. Del abismo a las estrellas, sublime expiación, la gente ha canalizado el estilo literario de estas obras, dice que se corresponde con el estilo literario que tenía Víctor Hugo en vida. Curioso, ¿no? Porque un gran escritor, un auténtico agnóstico, fue un convencido, y no solo fue un convencido en esta vida, sino que sigue siendo un convencido en la otra vida. Pero lo curioso es que cuando yo estuve en Vietnam hace unos años, ¿cuál es mi sorpresa? Que hay una religión solo propia de Vietnam que se llama el caodaísmo. Caodai es el nombre que recibe su dios, que tiene un ojo inmenso, una especie como de ojo masónico. Y sabéis que, bueno, es una especie de religión ecléctica donde hay elementos cristianos, judíos, budistas, taoístas, hay de todo, ¿no? Y tiene tres profetas, como tres grandes gurús inspiradores de esta religión de Caodai, de Vietnam. Bueno, pues uno de los tres es Víctor Hugo, que nunca estuvo en Vietnam. Porque el fundador de esta religión del caodaísmo dice que recibió mensajes de Víctor Hugo que le inspiraron para que siguiera haciendo esta religión, los postulados de esta religión, que tuvo muchísimos problemas, porque imaginaros en Vietnam, un país comunista, pues una religión de este tipo le dieron caña por todos los sitios. Bueno, pues el que está ahí vestido de gabacho, ese es Víctor Hugo. O sea, ¿quién le iba a decir a Víctor Hugo que además de todo lo que hizo, además es uno de los referentes, uno de los santos, como así le llaman, uno de los santos de la religión caudalista, y además hay Dios, la humanidad, el amor y la justicia? O sea, que hay quedando claro el papel de Víctor Hugo para la formación, la creación de nuevos movimientos espirituales. Una de sus frases, que la pongo aquí, que aparece en esas conversaciones con la eternidad, es: solo puedes hablar acerca del mundo de lo sublime en el lenguaje del mundo de lo sublime, y el mundo de lo sublime no tiene lenguaje. Ese es el problema. ¿Cómo se explica lo inefable? ¿Cómo puedes explicar con palabras aquello que no podemos explicar con palabras? Porque sencillamente somos seres limitados, como os decía al principio. Entonces, siempre vamos a tener ese pequeño hándicap. Y para terminar, mi conclusión. Si te digo que dar una conclusión en tres puntos, en tres apartados, es primero que la palabra fantasma, como veis, no sería la más adecuada para referirnos a estos fenómenos. La segunda es que los espíritus y las apariciones existen, son reales. Y la tercera, que a lo mejor, como dice la película, nosotros somos los fantasmas, así que tener cuidado con el que tenéis sentado al lado. Muchas gracias. Gracias. También. Bueno, alguna. Intento nunca pasarme de una hora, porque sé que con una hora es más que suficiente para explicar lo que haya que explicar. Pero por eso ahora viene el turno de preguntas. Dime. Solamente una curiosidad. ¿Tú personalmente has tenido alguna experiencia? No, directa no. He conocido a gente, he hablado con gente que sí ha tenido experiencias directas. Pero yo no. A lo mejor me pasa como Kubler-Ross, que al final tengo que esperar más para. Me da igual tenerla o no tenerla, yo estoy convencido que es así. Y no siempre es necesario tener la prueba directa, ¿no? Yo, a lo mejor por mi formación jurídica, sí que me gusta contrastar datos, informaciones. Y claro, cuando tanta gente de distintas culturas, de distintas épocas, te van contando cosas parecidas, cambian un poco la nomenclatura, cambia el lenguaje y cambian las palabras. Pero cuando todo el mundo te cuenta que hay un más allá, que hay entidades que se aparecen, que vienen, y que además hay muchas clases de apariciones, como os he dicho, pero solo en este margen que hemos hablado de apariciones fantasmales, fijaros la variedad que hay. Entonces, que a día de hoy todavía haya gente, ¿no?, que niega todo, que dice que solo es real aquello que vemos, tocamos y fotografiamos, pues es como una visión muy, muy miope, ¿no?, del mundo. Entonces, bueno, esto yo creo que nos amplía nuestra percepción. Esto le pasó, por ejemplo, a Emanuel Swedenborg. Swedenborg fue uno de los grandes genios del siglo XVIII sueco, era una eminencia, era matemático, geólogo, filósofo, lo sabía todo. O sea, imaginaros una persona que es capaz de acumular en su mente todos los conocimientos. Bueno, pues eso le pareció poco y al final entra en contacto con el mundo espiritual. y se convirtió, además, en uno de los grandes medium del mundo, Manuel Swedenborg. A partir de él le criticaron sus colegas, le dijeron, ¿cómo alguien de ciencias tan racional como tú cree que hay fantasmas y cree, bueno, que hay espíritus, ¿no? Porque él hablaba de los espíritus. ¿Cómo creen esto? Y decía, creo porque estoy en contacto con ellos, porque me están revelando cosas que luego compruebo que son verdad. Entonces, lo curioso de Swedenborg es que acumuló todo el conocimiento ortodoxo y acumuló todo el conocimiento heterodoxo, pero que se adelantó en muchísimo tiempo a muchas cosas, incluso a los ovnis, ¿no? Hablaba ya de ellos. Entonces, bueno, pues ahí está. Sencillamente, lo decía Elizabeth Kubler-Ross y Kenneth Rhyn y algunos de los que he citado, sencillamente tenemos que tener la mente abierta. Tenemos que abrir nuestras puertas de la percepción. Tenemos que ser conscientes y humildes de que estamos aquí para aprender. Y que el aprendizaje no solo consiste en lo que podamos enseñarnos nosotros, entre nosotros los seres humanos, sino el aprendizaje de lo que nos enseñen también entidades desencarnadas, entidades del más allá. Si negamos eso, estamos negando una puerta de conocimiento increíble. Ahí está, y evidentemente nuestro camino evolutivo, cada uno es diferente, cada uno a nuestro ritmo, pero aquellos que han tenido una experiencia, muchas veces son experiencias personales, son para ellos esas experiencias. Luego la gente le creerá o no le creerá, da igual, pero el que ha tenido la experiencia le da exactamente igual, porque sabe que es una experiencia suya. El otro día, dando una charla, me vino una mujer y me lo comentó, una charla en Marbella, y me dice, mi hija se había muerto hace unos pocos meses, yo hice esta foto, y mira lo que me apareció en esta foto. Aparecía una entidad extraña, no era un fenómeno atmosférico, y para ella era la certificación, el mensaje de que su hija estaba viva. Y ya está. No hace falta que se crea o no se crea en eso. Para ella era totalmente correcto. Bueno, pues cantidad de testimonios de estos que tenemos que estar abiertos, y por supuesto, ni nunca creer nada a rajatabla, ni nunca negar nada a rajatabla. Es decir, tener la mente abierta, pero no tanto como que se nos caiga el cerebro. O sea, que tenemos hay que ser cuidadosos. Más preguntas. Sí. Bueno, dos cosas. Yo primero he tenido, sé que existen los espíritus que se aparecen, porque sí, he tenido esa experiencia. Y dos personas, una de mi familia, eso por un lado. Sí. Y luego lo del purgatorio. No sé, en eso es cuestionable la cuestión del purgatorio. Yo creo, porque el mismo Jesucristo, cuando estaba hablando con Dimas, el gobernador, sí, le dijo, oye, está disponible en el paraíso. Se saltó al purgatorio. Entonces, yo creo que... Bueno, ya sabes lo que dicen los protestantes. El purgatorio y el infierno son invenciones de los católicos para sacar dinero. Eso dicen los protestantes. Sí, el purgatorio es algo que no existía hasta la Edad Media, efectivamente. De hecho, la doctrina de la Iglesia Católica del Papa ha cambiado. Antes el purgatorio y el infierno eran lugares físicos, ahora no son lugares físicos. Es un estado mental, es un estado de conciencia. Purgatorio es una palabra que se da a una etapa de transición. Y en el mundo católico lo llamamos así. Pero sí, y el infierno también más bien está aquí. Y los fantasmas, pues, también están aquí. Por eso digo que no hay que tomarse ese tipo de cosas al pie de la letra, porque no es así. No hay, porque luego tú miras la teología musulmana o la budista y no es así. Entonces dice, alguien está equivocado. Si eso fuera verdad, todo el mundo tendría que estar de acuerdo en esto, ¿no? Entonces, tú lees, yo qué sé, el Barto Todol de los tibetanos, o lees el libro de los muertos egipcio, pues ves que todos hablan de distintas etapas que tiene que pasar el difunto, pero en ninguna etapa te hablan de un purgatorio ni nada de eso. Yo recomiendo, por ejemplo, que veáis Nuestro Hogar, o sea, Nuestro Hogar, la película además que está basada, sabéis, en un relato espírita, donde te va diciendo lo que para ellos es ese purgatorio, esa especie de estado oscuro, de determinación que tiene que pasar el alma de André Luz, que era un médico, ¿no?, que fallece. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que un cristiano, un católico, entendería como purgatorio. Bueno, te digo que son palabras que se dan, e incluso dentro del mismo cristianismo ya has visto que el purgatorio no lo aceptan todos. O sea, que creo que los protestantes son muy radicales con las reliquias, con las indulgencias y con esto del purgatorio. Fueron cañeros. Bueno, por eso Martín Lutero, que era muy protestón, creó la reforma protestante, porque no le cuadraban este tipo de cosas, no le cuadraban. ¿Más preguntitas? ¿O más testimonios, si alguien quiere contar algún testimonio? Sí. Yo quiero contarles algo que pasó por la década de los 80 en mi país, en Honduras. Hombre, ¿has estado en donde he citado? ¿Conocías la historia? No. Pues vete a ver la Cruz de Piedra la próxima vez que pases por allí. Ya, hombre, sí, pero es una conmoción, claro, cuando te encuentras cara a cara con lo imposible, entre comillas, ¿no? Es muy curioso, es muy interesante ese caso, porque hay muchos parecidos que un poco van en esa línea. Comentaba Elizabeth Kubler-Ross, ella hablaba de distintas fases que pasa ese moribundo en las ECMs, ¿no? En las experiencias cercanas a la muerte, y las iba describiendo cada fase, que no son exactamente las que decía Raymond Moody, pero se parecen mucho. Y la cuarta fase decía que era el encuentro con, bueno, cada uno lo describe de una manera, pero era con lo absoluto, ¿no? Con lo supremo, como Dios. Era una especie de algo que tú sabías perfectamente que era algo que superaba el entendimiento y que se podía identificar como lo más supremo, lo absoluto, Dios, el gran arquitecto, lo que quieras. Y que cuando regresaban, una vez que habían llegado a esta cuarta fase y volvían a regresar a su cuerpo y a su vida cotidiana, lo que comentaban todos ellos, que venían con una sensación de paz, de plenitud, a todos les había cambiado la vida, es decir, todo el mundo que tiene una experiencia de estas, o bien, en fin, cercana a la muerte, o bien, pues eso, una especie de encuentro, como tú acabas de decir, todo el mundo les cambia la vida, claro, porque ya lo ves desde otra manera, eso está claro, ¿no? No es lo que te cuentan, sino lo que tú has vivido. Entonces, todos estos que habían venido de esas experiencias cercanas a la muerte coincidían en una cosa, absolutamente todos. Primero, en ese estado de paz, de plenitud, de beatitud, de transformación de su vida, y que habían entendido que el sentido de la vida se podía definir solo en una palabra, que era el amor. Y que a medida que nos alejamos de eso, de ese amor, nos estamos alejando de ese absoluto. Llevaba cadenas, ¿no? Cadenas. Es que las cadenas es un clásico, Sí, sí, sí, pero vamos, que le vuelven ahí totalmente escéptico. Ya, hasta ese día, ¿no? Hasta ese día. Claro que le cambió, como eso todo. No, sí, me lo creo. Ya te digo que el caso de las cadenas, el primer caso es este, el que yo tengo constancia, pero se ha repetido, ¿no? Incluso las cadenas. Incluso Diego de Torres Villarroel, que era un escritor, bueno, un tío curiosísimo, ¿no? Fue hasta catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca, además era el gran piscator porque también hacía almanaques. Bueno, una eminencia, ¿no? Torres Villarroel, os recomiendo que leáis su vida. Y entonces era también un cazafantasmas de mucho cuidado, porque decía, a ver, decirme dónde hay un fantasma, dónde hay un duende, que como yo soy escéptico, él decía, era un Juan sin miedo, pues yo lo puedo saber, ¿no?, quién es el bromista. Y le pasó una vez que la casa de Foncarral le invitaron a que fuera allí a conjurar a un supuesto duende. No hubo tu tía, oyó de todo, ruidos, los hachones que se caían, los cuadros, arrastrar de cadenas, y al final, después de 11 noches, el tío se fue de allí despavorido, diciendo que no podía explicar el fenómeno de lo que había pasado allí. Y entonces la Condesa de los Arcos, que era la propietaria de la casa de Foncarral, tuvo que vivir en otro lugar, porque ni siquiera Torres Villarroel, que lo cuenta en su autobiografía, fue capaz de saber aquello. Y en ese momento le cambió la percepción, ya empezó a ver estos fenómenos de otra manera. De hecho, Torres Villarroel es como nuestro primer ufólogo de campo, porque describe ya en el siglo XVIII tres casos ufológicos que él pudo ver en el campo y en la zona aledaña a Salamanca. Pues digo que hay muchos casos, pero muchos casos me refiero de testimonios también de gente conocida y que no tenía por qué contar esto. Yo creo que la gente es escéptica porque no tiene información. Bueno, la ignorancia es un mal endémico, ese es el problema, pero para esto y para casi todo. De hecho, mucha parte de la maldad viene por la ignorancia. Por eso la solución la tenemos fácil. Seamos más listos, tengamos más conocimiento, seremos más amorosos con nosotros mismos. Normalmente la maldad siempre viene por rencores, por envidias, por rencillas, es decir, muchas veces por la ignorancia de entender que el otro es un enemigo. Siempre ese concepto, ¿no?, del otro es un enemigo. Cuando nos demos cuenta, seamos conscientes de que todos formamos parte, ¿no?, de una maraña donde los hilos rojos que nos unen, pues precisamente es lo que nos enriquece y no lo que nos separa, pues entonces cambiará nuestra percepción. Pero claro, el problema es que los que manejan los hilos del mundo, los políticos, precisamente están en el lado oscuro. Entonces este tipo de cosas no las tienen claras. O sí las tienen claras, pero les interesa que no haya unión, sino que haya desunión. Pero bueno, llegará un momento, pero ya te digo, una de los pasos fáciles para avanzar en este camino, en el camino de la espiritualidad, en el camino del conocimiento, es precisamente saber más, tener más conocimiento, pero conocimiento de todo tipo, no ser un experto en geología, sino tener una visión amplia, pensar que todo es posible, que no hay que negar nada porque sí. Bueno, sino sencillamente investigarlo. Y cuando empiezas a ver esto, dirás, cuidado, que es que todos nuestros actos tienen consecuencias. Como se dice en la película, Bladito, ¿no? Dice, cuidado, que cualquier cosa que hagamos tiene ecos en la eternidad. Eso es así. Cuando somos conscientes de eso, nos cuidamos mucho de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, en la vida, a alguien se le ocurriría hacer el mal a una persona deliberadamente. El problema es que muchas veces se hace el mal por ignorancia. No sabemos si matamos o espantamos. Y luego, claro, eso tiene unas consecuencias que en Oriente se llama karma. Disculpa, ¿a qué crees tú que se debe el que algunos fantasmas sean tan incorpóreos y otros con una densidad que pueden abrir puertas, que pueden dejar cazadoras? Bueno, ahí hay teorías. Yo te puedo decir mi teoría, porque ya te digo que estamos en el terreno donde, por desgracia, no podemos aportar pruebas, ¿no? Porque no hay ninguno que se someta a un interrogatorio de la CIA para decir, a ver, cuéntanos lo que hay más allá, ¿no? Y lo obligues. Hay teorías, es verdad. ¿Por qué unos son tan traslúcidos? ¿Por qué unos hablan? ¿Por qué unos interactúan? ¿Por qué otros sencillamente se dejan ver y no hacen nada? Tienes que, os comentaba al principio que dentro de estas entidades fantasmales o espíritus desencarnados hay distintas categorías. O sea, no todos se pueden comportar igual. Pero no todos se pueden comportar igual porque creo que no pueden. O sea, tienen unas limitaciones en el momento que entran en nuestro, vamos a llamarlo, nuestra realidad. Y os dais cuenta que hay una serie de características que son comunes cuando una entidad de estas se manifiesta ante alguien. Una de esas características es, primero, que aparte que se queda con una especie de campana de vacío, es decir, hay como una especie de percepción irreal, ¿no?, de las cosas, es como un silencio tal. Luego hay una bajada de temperatura. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta entidad necesita la energía del lugar para poder materializarse, pero muchas veces no se materializan de forma completa, por eso a veces no se le ven los pies o les falta alguna parte. Entonces, la sensación que tengo, mi teoría, y esto posiblemente los espíritas lo sepan mucho mejor, claro, es que no todos pueden, primero, no todos pueden acceder cuando ellos quieren a nuestra realidad. Gente tiene que contar un mensaje y a veces que no pueden, porque hay una serie de prohibiciones ahí que no pueden. Hay otros que sí, les dan permiso, pero a la hora de materializarse, como que no consiguen la energía suficiente del ambiente para poder corporizarse. Y hay otros que sí, que lo consiguen, como la pasó a la señora que ve Elizabeth Kubler-Ross, que era perfectamente tangible, que puede mover objetos y que puede hacer todo. Yo entiendo que tiene que ver un poco con ese manejo de la energía y con la capacidad que tienen este tipo de entidades espirituales de poder materializarse solo en momentos muy determinados. Una limitación que tienen es que están limitados temporalmente para hacer determinadas cosas. Unos lo pueden hacer mejor o peor, pero yo no sé en qué condiciones lo pueden hacer. Pero sí está claro que parece que la energía la tienen que recoger un poco del lugar donde se aparecen. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.